lo que se vincula con las llamadas categorías o predicamentos. ¿Qué quiere decir esto de categorías, predicamentos? Quiere decir que en definitiva los conceptos que hacen la indicación o la captación de las esencias de las cosas no afirman ni niegan. La afirmación o negación son los modos o las maneras con las que esos conceptos son explicados, son formulados. De esta manera, cuando uno piensa en los conceptos, los piensa a ellos estando en alguna realización, en algún estado, en alguna manera, estando en acción, estando en pasión, estando en un lugar, estando en un tiempo, estando bajo alguna circunstancia. Todas esas formas que digo de acción, pasión, reposo, lugar, tiempo, modo, son precisamente lo que se llaman las categorías. Las categorías son los predicamentos. Son las diversas modalidades que los conceptos como tal pueden tener. Los conceptos pueden ser muchos, puede ser uno, puede que en definitiva tenga un determinado modo de estar, una determinada entidad. Son categorías, son los predicamentos. Los conceptos, tal como hemos dicho, son el asiento primario sobre el cual trabaja el entendimiento. Pero el entendimiento no solamente que hace captaciones de las esencias de las cosas, sino que también reconoce ciertos planos o ciertas diferencias en la manera de poder comprender a los entes. Esto permite explicar que el conocimiento tiene un conjunto de planos. Es como la figura de la cebolla. Es decir, una cebolla tiene precisamente capas. Las mujeres y los hombres que les gusta de la cocina lo conocen, ¿verdad? Es decir, eso de las capas de la cebolla. Y a algunos autores alemanes les gusta también nombrar así algunas obras. Es decir, las capas de la cebolla. En el conocimiento también hay como algo que es lo más superficial que aparece y algo que está siempre más oculto o más profundo y por lo tanto más difícil de acceder. Empecemos por enunciar aquello que es lo más profundo de captar intelectivamente en esta tarea de conocer los entes. Eso más profundo es en definitiva lo que corresponde al plano de lo óntico. El plano de lo óntico o de la onticidad es en definitiva aquel plano que es inabordable, aquel plano que es inalcanzable intelectivamente, pero como tal es existente. Es decir, es un plano acerca del cual no puedo predicar qué es lo que tiene, no puedo predicar cómo siquiera se explica él mismo, pero en realidad no puedo desconocer su existencia. Es en definitiva ese plano de supuesto sobre el cual podrán rearmarse otros planos posteriores, el plano de la onticidad. Algunos autores, justamente por este carácter hasta inefable que tiene el plano de la onticidad. Lo inefable, ustedes saben que es aquello acerca de lo que nada puedo decir. De lo inefable es de lo que no puedo hablar. Y entonces algunos dicen, este plano de lo óntico es un plano inefable. Y si es inefable, tampoco es un plano. En realidad tampoco es. Pero hay una tradición, digamos, más clásica, que habla que aún de esto, de lo que yo no puedo hablar, no significa de que no puedo reconocer que existe. En realidad no puedo hablar, no porque no exista, sino por la propia limitación intelectiva que tengo para referirme a esa cosa. Dentro de los marcos de la teología, muchas veces se utiliza este argumento, en definitiva, de cierto estado, digamos, de debilidad o de insuficiencia del pensamiento humano para comprender en realidad lo trascendente, lo divino. Y entonces, no es que yo no pueda decir que lo divino no existe, sino que en realidad debería decir que lo divino no lo puedo explicar por falta de instrumentos que lo permitan a ello verbalizar, explicar o racionalizar. Plano de lo óntico, sí. Una pregunta, o sea, no se puede explicar, pero sí se podría llegar a pensar, ¿o no? Se puede llegar a pensar, pero en definitiva, lo que no puedo, insisto, es darle su fundamento, darle su explicación útil. Lo que pasa es que ahí chocaríamos con una cosa, que en realidad la navaja de Parménides, de aquello de ser y pensar, indudablemente excluiría esa tesis. La filosofía tiene todavía muchos problemas que están abiertos. Por encima del plano de lo óntico está el segundo plano, digamos, de dentro hacia afuera, que es el plano de lo ontológico. El plano de lo ontológico ya presupone una cuestión distinta. Presupone de que hay un conjunto de realidades susceptibles de ser conocidas. Susceptibles de ser conocidas, y a la vez que el hombre tiene, para seguir la secuencia de lo que acabamos de decir con el plano óntico, que el hombre además tiene los instrumentos suficientes para poder conocer a esas cosas. Ese plano de lo óntico es todo el universo de cuestiones posibles de ser conocidas para el hombre, aun cuando Juan, Pedro o Carlos jamás logren conocerlas a ellas, pero en realidad están dispuestas de ser conocidas. Para aquellos que mejor pueden abstraer, para aquellos que mejor pueden razonar, para aquellos que mejor pueden pensar. A ver, la captación esencial de algún ente extravagante, en realidad para muchos de nosotros será dificultoso de encontrarla, porque en realidad lo que somos antes es limitados en nuestra propia formulación intelectiva de la realidad del mundo, que no quiere decir que esta limitación individual y personal sea también comunicable a todas las personas. Entonces, habrá otras personas con mejor formación, con mayor capacidad de abstracción, que podrán comprender o podrán, mejor dicho, conocer aquello disponible en el plano ontológico. Luego está siempre de dentro hacia afuera el nivel del plano nociológico. El plano nociológico es en definitiva aquel plano en donde el hombre no solamente que tiene capacidad de conocer ciertos entes, sino que efectivamente ha conocido ciertos entes. O sea, el plano de lo nociológico supone que ha habido una realización o una captación de esos entes, y el hombre los ha captado propiamente para su razonamiento, para su pensamiento. O sea, el plano nociológico es ese plano singular de aquellas cuestiones que ya están introyectadas en la propia madurez intelectiva del sujeto. Motivo por el cual los planos nociológicos son, en ciertos niveles, absolutamente diversos, acorde a quien sea el sujeto que sale a la captación o que sale al conocimiento. Porque, a ver, todos podemos presuponer ciertos conceptos que están allí disponibles en el plano ontológico, ciertos entes susceptibles de ser conocidos, plano ontológico. Ahora, tener la capacidad especulativa de poder llegar a conocerlos es en definitiva lo que abre un campo nociológico distinto a cada sujeto, porque usted razona mejor que yo, porque usted sabe superar las dificultades que el propio pensamiento va a ir colocando, etcétera, etcétera. Entonces, el plano nociológico será un plano diverso a cada sujeto, y por eso es que algunos son Nobel y otros no son nada, porque indudablemente hay captaciones intelectivas diversas que se hace del plano ontológico que se registran en el plano nociológico. Y todavía queda un cuarto plano, que es el plano fenomenológico. El plano fenomenológico o el plano expresional es aquel que refiere a que aquello que he captado intelectivamente en el plano nociológico lo puedo de alguna manera volcar en la realidad, lo puedo en definitiva poner en transmisión a otras personas o a otros individuos. Entonces, es fenoménico porque en realidad ya está saliendo de los elementos estrictamente individuales, personales de cada uno. Es decir, cualquiera de nosotros podría hacer sus experiencias nociológicas, ontológicas, y no necesitaría de ningún otro. Nos bastaría consigo mismo para tener una experiencia nociológica ontológica. Pero sin embargo, cuando quiero colocar esa experiencia, ese conocimiento en grado de información a otro, es cuando aparece esta dimensión fenoménica, porque ya el conocimiento se transforma en un fenómeno suficientemente posible de ser trasladado, comunicado, dispuesto hacia otros. Y el vehículo indudablemente por el cual este fenómeno se convierte en tal son aquellos vehículos que hablan de los espacios comunicacionales, digamos. El conocimiento tiende a concluir en una comunicación, tiende a ser transmitido. Esa comunicación presupone un fenómeno. Ese fenómeno se vehiculiza a partir de un determinado lenguaje. Y allí entonces aparece otro aspecto igualmente vinculado a esta primera operación del espíritu, que es la diferencia entre los términos y el lenguaje. Términos y lenguaje. El hombre no solamente que decimos que es un animal social y político, sino que en la estructura filosófica de nada menos que Gadamer, el hombre, dice, se define porque es el único que tiene logos. Y el logos hemos dicho que es palabra, pero también en el griego clásico, logos no solamente que es pensamiento, decía, sino que también es palabra, es en definitiva comunicación. Entonces, cuando uno refiere al logos, está hablando de este pensamiento que se hace palabra y que habla también del grado de sociabilidad que el hombre tiene. El hombre sociabiliza por esto que es el logos, que es pensamiento y palabra. Palabra, la palabra en definitiva habla de una manera de hacer un lenguaje. El lenguaje en realidad constituye de alguna manera un universo de palabras. Esos lenguajes, fundamentalmente cuando son lenguajes orales, porque indudablemente hay otro tipo de lenguajes que no son solamente los orales, los lenguajes escritos, pero los lenguajes escritos refieren también a un universo de palabras. Los lenguajes gestuales, también refieren a un conjunto de palabras. Piensen en cualquiera de esos gestos que nosotros decimos, a ver si el interlocutor no entiende que le estamos diciendo algo bueno o algo malo, y en definitiva son palabras buenas o malas. Entonces, el hombre no solamente que es sociable, sino que tiene esta aptitud para socializar. Y el hombre socializa desde los lenguajes, desde estas expresiones por signos convencionales que constituyen